No sé, mira, estamos en una degradación al pedo, de mierda, ¿no? Degradación social en términos de comprensión política y una degradación de los políticos, ¿no? Porque hay una asimetría entre la barruntez social y la barruntez política. Es decir, ¿por qué? Porque los políticos salen del barro de la sociedad, no vienen de Júpiter ni de Saturno. De para usar adelante en el debate, que es los políticos salen del barrio de la suciedad. queda. Y hay de todo, a veces se mueve un preciso agudo, a veces el preciso agudo te dio ahí. Y ahí de todo, te dio ahí. Y ahí de todo, Ya vamos virando hacia mar abierto. Teresina se sería ahora. Tiresiña, yerdan gola jacaba, jam que ten dinheiro, que pungasta mamu. Tiresiña, yerdan gola jacaba, jam que ten dinheiro, que pungasta mamu. Si boca cri, anja mami, tarranja bum, na brigada de estrada. Si boca cri, anja mami, da ranja bum, na brigada de estrada. Oi, Tiresinha, dinheiro da Angola já acaba, já me que tem dinheiro, que pum anja mabum. Oi, Tiresinha, dinheiro da Angola já acaba, já me que tem dinheiro, que pum anja mabum. Se boca cri, anja mami, arranja bom na brigada de estrada. Se boca cri, anja mami, arranja bom na brigada de estrada. Vou crer só dinheiro e já me catei na minha jumbeira, já me catei 20. Vou crer só dinheiro e já me catei na minha jumbeira, já me catei 20. Cesaria Évora, desde Isla de Sal, Cabo Verde. Si boca cri, anja mami, tarranja bum, na brigada de estrada. Si boca cri, anja mami, tarranja bum. Salada actualización del concierto político, dice este mensaje. Anja mami, tarranja bum, na brigada de estrada. Vou preso de é como dice Barbie Aguirre. Na minha jumbeira, já me catei 20. Vou preso de e já me catei. Na minha jumbeira, já me catei 20. Se boca cri, anja mami, tarranja bom, na brigada de estrada. Si boca cri, anja mami, tarranja bum, na brigada de estrada. Como Paquita, otra mujer que ha unido vida y canciones es Cesaria Évora. Hace 6 años, un productor musical que vivía en Francia descubrió a esta mujer de 52 años y se enamoró de su voz. Sus 2 primeros discos fueron un éxito discreto, pero los 2 siguientes, Mar Azul y Miss Perfumado, la han lanzado de golpe de su Cabo Verde natal a los escenarios de medio mundo. Cabo Verde es un país formado por pequeñas islas perdidas en mitad del océano Atlántico y cuyos habitantes solo tienen dos opciones: o emigrar o bien olvidar la pobreza con el ron de caña que sirven en los abundantes bares nocturnos de las islas. Hasta hace pocos años andaba por estos bares Cesárea Évora, que por poco dinero se ofrecía a cantar La Morna, la canción de Cabo Verde, heredada de ritmos africanos y del fado portugués. La Morna es la música de la nostalgia más íntima, de la emigración y la soledad. Eu tinha uma ideia que se algum dia eu saísse cá fora, alguma coisa eu fazia, mas eu cheguei muito tarde na França, mas a partir do disco que eu gravei, ali que eu apanhei sucesso, por isso que eu estou hoje na Espanha, vou para outros países cantar. Não sei, não é sonhar nem... mas passava-me qualquer coisa para a cabeça. Que Cesárea Évora es una mujer recién llegada al éxito se nota en su timidez sencilla, en su incomodidad ante las entrevistas, en su ansia por salir cuanto antes al escenario. Se nota también en la sinceridad de su voz. Canta descalza y es muy difícil que una canción suya nos deje indiferentes, porque sus mornas son el alma abandonada de Cabo Verde. É, na nossa morna é que tem toda a nossa tristeza lá dentro metido e a forma de cantar, que ele é um estilo de música triste, não é? Tem muitas mornas que tem muita coisa que eu tenho um bocadinho lá dentro. Eu e outros têm tido o mesmo sofrimento ou passagem de vida. Quando a gente é novo, passa muita coisa com a gente, não é? Cuando Cesárea se cansa de cantar, lo deja. Se vuelve entonces a Cabo Verde, a fumar sus cigarros y a beber ron de caña, y se refugia en su familia, que para ella, según dice, es lo único importante. Después regresa a ese mundo de hoteles y teatros que en el fondo parece no gustarle demasiado. No soy casada, yo tengo dos hijos con pai diferente, viven conmigo. E a minha mãe, moramos todos numa mesma casa. Ainda continua na mesma, só mudei foi a nível financeiro. Tal vez algo está cambiando en el mundo de la música. Tal vez el éxito de Cesárea, de Omara, de Paquita, significa el inicio de un retorno a lo sencillo y lo auténtico, después de los desvaríos electrónicos de mucha música actual. Aunque están lejos de ser un fenómeno de masas, estas tres mujeres pasean la sinceridad de su vida y sus canciones ante públicos que buscan algo distinto a la invasión anglosajona de las multinacionales del disco. Si la música es un reflejo de la vida, estas tres cantantes muestran sus pasiones de mujer a quien las quiere escuchar. Y cantan en llano, tú verás. Está visto, noche. Lindo informe. ¿Te actualizamos o no, Che Guevara? Cesárea Évora, Sangue de Beirona, Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, quem quer saber, Sangue Verona e Cisar, tava apanhando lá na fundo e ladeira, quem quer saber, Sangue Verona e Cisar, e là nel fondo la dirà. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, e le salve le do. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, e le salve le do. Si può cocciare là nel fondo la dirà. Porta colpa e che facesco la dirà. Si può cocciare là nel fondo la dirà. Porta colpa e che facesco la dirà. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, e le salve le do. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, e le salve le do. Estamos actualizando, Che Darwin, ahí en La Pedreira, vos que tenés harta actividad este fin de semana. Acá también el tocayo nos invita a ir al, ¿cómo es?, al Solís, donde se presenta una de nuestras difundidas, Barbie Aguirre, y el Darwin tiene mañana actividad. Che, vos sabés que borré todos los mensajes y no guardé dónde era, Darwin. ¿Dónde era la actuación de ustedes? Pero debe ser ahí en La Pedreira, ¿no? Y después tenés mañana Guevara, que va a ver la Tabaré a San José a la hora 19 en la Plaza de los 33, ya me acuerdo bien. Santi Verona, Santi Verona, el salve le do. Santi Verona, Santi Verona. Y una fatal, descomunal, demencial actualización del panorama político a cargo de nuestro asesor Bosco en el Empalme Radio Roque. FM. Hamo lu koyer basan kol difku diku mu kol ilul mada. Suma jeki jeki damay dig am liri si bir kolam. Nyuda kaji tango sama kol bi yer sa kol bi fes nyan nyoko de. Bihel nana o, setel diga. Bihel nana o, ese. Bihel nana o, yo setel diga. Bihel nana o, ese. Bihel nana o, yo setel diga. Bihel nana o, ese. Bihel nana o, bihel nana o. Chuk chuk chuk, yai sama kuti. The ice in my fridge, but that no ya for mom. The hit when you did, nello when you nyar. The under gay, under silence. Fumo to look, the veganer, nel ni kure, chibir mbagel. Nyu da kachito, sama khol bi yeah. Sa khol di fes ñun ñaan ñoko de bi xel na na ko do set digal bana xel na du ma ko ese bi xel na na ko do set digal bana xel na du ma ko ese bi xel na na ko do set digal bana xel na du ma ko ese bi xel na na ko. Ya en paneles, y te dice todo. Ya en Mercado Libre, paneles, y esa lamparita no gasta nada, tenés para cargar. el teléfono y todo. Mirá, ese no es caro, che, 1300, compadre. Pero ¿estás seguro que no te están jodiendo? ¿Vos decís que todo es 1300? No, debe ser el panel aparte. Esto es lo que tenés que tener vos. Un cosito solar, batería, luz, foco, todo. 1.600 pesos. Vos que andás pescando por ahí, lo mejor que hay es eso. No, y aquel me dio una batería de esas que sacan de las motos viejas, que la sacan porque están vencidas. Ya me dio 3 o 4, ninguna anduvo. De las baterías de moto, de todas las que me dio, tiré toda la mierda porque no alcanzaban, no duraban una hora, con una lamparilla chiquita de 5 vatios, pero normal, una lamparilla de moto, de señalero de moto. Y ahora me dio la última que me dio, duró un poquito más, 3 horas, no, 2 horas me duró la luz, y después empezó a caerse y parecía un fósforo. Y al lado tenía un campamento que tenía ahí en la calzada, que tenían, vi todo el equipamiento. Claro, la gente tiene plata. Tenían todo, tenían el kit completo y un bruto campamento. Con luces de todo tipo. Hasta una con señalero, que no sé para qué mierda ponen los campamentos luces con señalero, que prende y apaga. No sé para qué es eso. Tenían después el foco librero para encandilar, y tenía la luz fija en la cabeza y la luz para pescar ahí en el campamento. Tenía un despliegue. La gente tiene plata. Pero ahora que veo ese precio que vos mandás, no es tan caro una de esas. Puedo comprar un equipo de eso. Si es que dura, ¿no? Sarisa, atento, Sarisa, ahí cerca del reduto. Ya estamos levantando pedidos para la noche de hoy. Te digo, hay que lagarto el vertedero, torta frita empanada frente al parque. Y acá en el Empalme hay música a solicitud para la emisión sorpresiva. Quizás le dediquemos unos minutos a Bordaberro. ¿Qué tal hoy, el Macondo? Bah, sí, che, qué relajo. El huracán Milton ese va arrasando con todo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y sí, pobre cubano, no tienen nada con qué tirar a los yanquis, lo tienen con viento. Dice, bueno, te vamos a tirar con viento y te vamos a dejar, te vamos a aterrizar, ¿viste? Pero increíble, ¿no? La verdad que sí. Terrible el huracán ese. Está escuchando atentamente el tararira en Long Island, la alerta que le manda el lagarto del vertedero con el Milton. Mientras nosotros entramos en este disco, especialmente dedicado a la gente del Museo Midland, Grand Funk Railroad. Thank you. entregaron el rico patrimonio a los más descerebrados hace tiempo. Lo que pasa es que ahora se agudizó. Che, no haga más referencia a agentes locales, que el empalme está siendo muy escuchada. Ay, yo fundé esa tierra, pero era con el de raíz de la Ferra Madre. O si un beso lo que sabe, o me hice esa barbera, ese dámbula, o yo, mire, tengo que ir el rico. Le mandé la invitación a Sanís por si quiere participar, pero estaba cocinando para 70 personas. No creo que ese muchacho tenga libre hoy. Dale volumen, Grand Funk Railroad, Bad Time. Empalme FM. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Una de las agrupaciones de rock más agradables de escuchar es el trío de poder o power trio estadounidense Grand Funk Railroad, uno de los actos de hard rock más exitosos de la década de 1970, a pesar de las críticas y la reticencia de la radio al principio, que ya vamos a estar viendo. También conocido simplemente como Grand Funk, este trío construyó una base de fanáticos devotos con giras constantes, una versión fuerte y simple del sonido de blues rock, con un fuerte atractivo de clase trabajadora por su lugar de procedencia. se dice que llegó a llenar estadios más rápido que los Beatles. Eso, más de su historia y sus canciones que transportan por la perfección, muchos dirían, en el timing correcto, lo veremos hoy, ya que me lo han estado solicitando mucho en los comentarios. No olvides escribir al final del video sobre qué otras bandas deseas recordar. Empezamos. Empalme FM. Captain! to my home. I'm getting closer to Atento Museo Midland, atento Museo Midland. I am your captain. Grand Funk Railroad. En el audio de Hemeroteca de Psycho, presentado como el trío de poder Ferrocarril. Música que vas conociendo gracias al empalme Radio Roque. Grand Funk Railroad fue integrado por el guitarrista y compositor Mark Farner, junto al baterista Don Brewer, ambos ex miembros de una banda local llamada Terry Knight and the Pack. En 1968, llamaron al ex bajista de Question Mark and the Mysterians, Mel Shaker. En ese sentido, Knight dejó de tocar para convertirse luego en gerente, nombrando al grupo en honor al famoso ferrocarril Grand Trunk Railroad, una línea que atraviesa con mercancía la ciudad natal del grupo, Flint, Michigan. Su historia es muy peculiar. Grand Funk Railroad estaba presentándose gratis en el Atlanta Pop Festival de 1969, y gracias a su espectáculo enérgico, si no técnicamente competente, fueron solicitados con ayuda de Terry Knight por una importante firma, nada más y nada menos que Capitol Records, que los firmó de inmediato. También se les pidió volver a tocar en el Atlanta International Pop Festival 2 del año siguiente. Mientras que la radio y los medios de comunicación se alejaban de Grand Funk Railroad, en parte por el advenimiento del rock progresivo y en parte por ser un grupo de barrio obrero, su llamada fuerte ética de trabajo y el compromiso del grupo con las giras produjeron una serie de álbumes de gran venta en los próximos años. 5 de sus 8 lanzamientos, de 1969 a 1972, fueron de platino y los demás fueron de oro. En sí, ellos seguían el modelo de los tríos de poder del hard rock como Cream, y agregando la habilidad de marketing de Terry Knight, desarrollaron su propio estilo popular. En agosto de 1969, la banda lanzó su primer álbum titulado On Time, que a pesar de que su sencillo Time Machine apenas alcanzó el top 50 en las listas de singles, ocupando el puesto número 48, vendería más de 1 millón de copias y recibiría un disco de oro en 1970. En febrero de 1970, su segundo álbum, Grand Funk, también conocido como el álbum rojo, se convirtió en su primer disco en recibir el estatus de oro. Incluye una versión de Inside Looking Out de The Animals, que sería un clásico en los conciertos en vivo del grupo. Grand Funk fue lanzado originalmente por Capitol Records en LP, cassette, cinta de 8 pistas y configuraciones de carrete a carrete. La versión original de carrete, fabricado para Capitol EMI por Ampex, contiene versiones editadas de Got This Thing on the Move, Please Don't Worry, Mr. Limousine Driver y Inside Looking Out. Bueno, arrancó el estofado. Thank you. Claro, estamos golpeando sobre, estamos lloviendo sobre mojado. Es la tercera vez que va con Grand Fan Railroad y los datos de Gino Psycho que ayudan a la comprensión y a la compresión del sonido. Escucha atentamente toda la gente del Museo Midland de Paysandú, claro. Se trata del ferrocarril. Che, dice este mensaje desconocido, escuché atentamente el perfil que describió a Barbie Aguirre, que se presenta el domingo 13 en el Solís, y sobre la solicitud de Solís para concurrir, la respuesta es denegada. We're an American band. En tanto, este otro mensaje dice: yo concurriré con mi patrona viajando directamente desde Colonia, firma el tocayo. Yo también iré, dice Darwin, desde La Pedreira. Van a viajar muchísimos kilómetros, el tocayo 200 y pico y Darwin casi 300. En tanto, Guevara Lynch concurrirá mañana a San José, a la Plaza 33, para ver a la Tabaré River Rock Banda. Luego retorna Darwin para sus actividades culturales en La Pedreira. Es todo actualización y rock and roll en el Empalme Radio Rock. Radio Rock. Radio Rock. Radio Rock. Dale volumen. Empalme FM. We'll be right back. excelente actualización de la realidad sociopolítica, dice este mensaje. Lo bocharon a Salles. Ya me enteré de todo a través del informe de Bosco, dice este otro mensaje. Vino Bordaberro a Macondo. Para actualizarte tenés que sintonizar el Empalme Radio Rock. Escucha estacionada su van, el gurú, en alguna parte de Sudamérica. La gente de Inmaculata continúa hacia el norte, estado de Minas Gerais. Empalme FM. Buena música desde los Palmares. Si habla política, aquí suma el MF en la MIEP. Love will feel less. yo dije que algo de conciencia. Utilicé el adjetivo algo. Integrada por El Oveja en 1967. Sin perjuicio de lo que decí después en el otro audio, que obviamente hay un deterioro del pobrerío, evidente, del pobrerío de la clase trabajadora, sin duda que hay un deterioro. Claro, lo que pasa es que yo dudo de que la gente tenga conciencia. La gente es como la majada, ¿viste? La van arreando de un lado para el otro. Puede ser que así como se producen estampidas hacia el abismo, que haya una estampida para salvarse, ¿viste? ¿Viste que a qué niveles estoy bajando el nivel de interpretación? Puede ser que haya una estampida para el otro lado también, ¿viste? Y en eso encajaría tu análisis bastante positivo de las cosas. Yo no creo en que la gente adquiere conocimiento a raíz del análisis, no, porque no son tiempos de eso. Van como las vacas, se asustan de un lado y disparan para otro, y ahí van todos atrás. Donde van todos, van todo el vaquerío. Claro que es antipático mi análisis, es bastante antipático. Yo lo considero bastante real también. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. We'll be right back. face. Don't lie to me, nothing will change. Don't ever wonder, state of mind. Don't analyze, beware what you'll find. Things that I do. You ask for feelings, things I never said. There's no illusion. Pero sería un batacazo, sí, sería un batacazo que ganara el sí, ¿no? Lista blanca. Papelita blanca. Vencí. Are your men on the right pills? Maybe you should execute that traitor. Pero sería un batacazo, sí. Sería sería un batacazo que ganara el sí, ¿no? ¿Qué cosa la mujer? Aires, y eso saca la mujer sobre. Yo creo que Cabrera Azaria afilia lo que yo dije en el, creo que fue en el primer audio de esta, de esta, de este tema, en el sentido o de la, o del debate de hoy, en el sentido de que queda conciencia de gente, che, me reafirmo en eso, sí. Ahí te vamos a dejar un poco solo, Correa. ¿Ah? Nos reafirmamos en el hecho de que hay, sí, que la gente está abriendo los ganchos, ¿no? Está abriendo... I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. Disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Showed in your eyes. Palme FM, buena música desde los Palmares. Sigamos la colectiva. Aquí súmale un MF en la mierda. Ahí en la Guada, la Recoleta, el Reduto, permiso para el domingo denegado. Pablín ahí en Macondo, Green Frey, You Belong to the City. stab the colors of your eyes. Pulling the gun down on the bedside table, I must have realized it wasn't the rain that made the difference. I could have sworn it, it wasn't me. Yet I did it all so coldly, almost slowly. Acá 1, 2, 3 cambio, como Nico, digo, me parece, ya en aquellos años 1980 y se la tengo guido y no hoy más que son que la novedad. Hey, Cody! your name. Trompetista desconocido de Macondo, atento, Maxi, trompetista desconocido de Macondo. Escuchar el instrumento de viento. música desde Los Palmares. Thank you. todo eso, ¿eh? Dice, ¿cómo se llamaba el pub que yo iba? Transmitiendo desde Irlanda. proximerale e la rebiscopa, va proximerale e la rebiscopa, proximerale. Somehow it feels just like a dream. For I played it so darn cool. Is there a big fool to say I won? Parte hoy y de aquí al sábado voy a tratar de cuidarme como un reloj. Palme FM. Buena música y su mayor MF en la piel. En Palme, en la piel. En Palme, en la piel. Oh, Che, yo ayer, en parte hoy y de aquí al sábado voy a tratar de cuidarme como un reloj. Che.

詞にもストラスミティアンドオデスであるガンプントデルゴロボアンアンベラーノマイマイカリエンテアンベラーノミーイクエインチーレサルダデスデラピーシーナコンゲラダレコンゲラダイオニザダエルディスキョキーロベルトカベザズバカガンド。 Palme FM, buena música desde los Palmares.